Muchas gracias. Que ya empiece por lo último. Y es verdad, cuando la portavoz del Partido Popular dice dónde se ha escrito, dónde se dice, o quién del Partido Popular dice que solamente lo que pretende es la educación educativa. Es que no tienen que decirlo. Es que no tienen que decirlo. Es que nunca lo han dicho. Es que también dijeron que el IVA no iba a subir y ha subido. El IRPF no iba a subir y ha subido. Hoy, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, en la Comunidad de Madrid está en pie de guerra la sanidad pública, defendiéndose. Hay algo que es elemental y es tan trascendental que en esta historia que nosotros, los que podemos tener 60 y más años, no hemos vivido nunca, y es que jueces y magistrados, todo el cónclave de la justicia, se puede decir, de este país, ahora mismo está en guerra con su propio ministro, que es el de Justicia, Ruiz Gallardón, por las tasas judiciales, creando una situación que en la vida se ha vivido en este país. Así que no es necesario que diga que no van en busca de la educación privada, porque no es necesario que lo digan. Se sabe que van por ella. Porque ¿por qué han recortado a la sanidad pública y no han recortado a la sanidad privada? Dice la portavoz del Partido Popular que se salga al extranjero y vea cómo es la educación. Pues efectivamente, ojalá nosotros aprendiéramos de muchos países extranjeros, sobre todo los que están por encima de nosotros en educación. Tenemos países en Europa, muchos, que ya quisiéramos nosotros, para nosotros, la educación que tienen y la ley que tienen. Porque han hecho algo que nosotros hasta ahora hemos sido incapaces. Y en esto tenemos que meternos todos. Y es un déficit democrático. Aquí, cada vez que se gobierna, hay una nueva ley. Eso en Suecia, en Noruega, en Finlandia, es hace muchísimos años que desapareció. Pues porque hay cosas tan fundamentales y tan importantes en un país donde hay que ir por el propio país, hay que ir a un consenso. Eso ha sido imposible aquí, hacer un consenso. Y en las circunstancias en las que se establece la nueva reforma de la ley por el señor Ver, es imposible y es retroceder pues a muchas décadas y centurias para atrás. Un hombre que yo creo que no da la talla, no tiene la formación académica necesaria para ocupar un puesto de esa envergadura. Eso le ocurre a otros ministros que también están haciendo labores después de haber venido fracasados de su gestión privada, como es el señor De Guindos. Y así podríamos enumerar otros más. Se ha referido a Venezuela y a Cuba. Pues a lo mejor porque no le interesa la vida de Venezuela ni de Cuba, y a lo mejor no conoce cuál es la vida de política y social de esos dos países, pero datos que no salen a la prensa, porque hay que buscarlos, porque hay un interés en que no aparezcan, le puedo decir que tanto Venezuela y sobre todo Cuba, el porcentaje de PIB que dedican a la educación es muy superior a muchos países de una talla económica por encima de ellos. Y sobre todo, lo que es respecto a los países sudamericanos, es superior, con mucha diferencia, a todos los demás. Yo creo que lo sustancial está planteado aquí. Quería también reforzar un poco más la propuesta que desde este Grupo Municipal de Izquierda Unida se hace, y es que, aunque es una propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida, es una propuesta que trasciende de lo que es el propio Grupo Municipal, lo que es la propia Izquierda Unida, a todos los niveles, porque es una propuesta que sale del fruto de un consenso y de un diálogo social en un foro donde hay representado grupo, colectivo y muchísima gente interesada en que, si hay que hacer, y efectivamente hay que hacerle una reforma educativa, se haga con el máximo consenso. Muchas gracias.